Documentos, Radio Nacional de España. Una de las efemérides culturales más destacadas del año que empieza será el centenario del nacimiento del escritor Camilo José Cela, que vino al mundo en Iria Flavia, La Coruña, el 11 de mayo de 1916. Anticipándonos a esa celebración, hoy, en Documentos Radio Nacional, volvemos a escuchar el programa que dedicamos al Premio Nobel Español. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Pascual Duarte, desde su celda en la cárcel de Badajoz, inicia un largo relato de su vida donde narra en forma de pública confesión y con ánimo de purgar su conciencia las calamidades pasadas y las atrocidades cometidas. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Camilo José Cela comienza con esta novela una larga carrera como escritor que culminaría con la consecución en 1989 del Premio Nobel de Literatura. Diciembre de 1942. Se publica La familia de Pascual Duarte. Me lancé a publicarla. Al final tuve suerte y la pude publicar. Al principio no. Esta novela la escribí en una oficina en la que trabajaba. Era el segundo de la oficina, empezando por abajo. Primero el conserje y después yo. Y la escribí en unos cuadernos que, cuando la tuve ya terminada y copiada a máquina, etc., me la rechazaron en tres editoriales de Madrid. Con argumentos insólitos. Es usted muy joven, todavía puede cambiar de oficio. Hombre, claro, puedo subir maletas de la estación, esto saber, puedo hacer muchas cosas. O esta novela escasamente tendría 10 lectores y las editoriales son un negocio comercial. Después resulta que se vendió como el pan y sigue editando. Y es la novela española más traducida después del Quijote, como usted sabe. O sea que se equivocó. Yo admito que un editor no sepa una palabra de literatura. Ahora que tengo un cierto instinto comercial, es absolutamente exigible. Y después, Rafael Aldecoa, el hijo del general Aldecoa, que era el dueño de la editorial de su nombre en Burgos, me dijo: vamos a publicar esto en la editorial de mi padre, sin que él se entere ya, después cuando sea este publicado ya. Bien, y vamos allá. Y así se publicó en el año 42 La familia de Pascual Duarte en la editorial Aldecoa de Burgos. La aparición de esta novela, en el momento político y literario de la España de la posguerra, supuso un golpe de renovación y una vía de polémica por su contenido. Francisco Umbral, escritor. Pascual Duarte inauguró una nueva manera de novelar, una nueva prosa, en aquellos primerísimos 40 en que no había nada más que literatura oficial, ¿no? Y a lo más que hacían algunos era imitar a los del 98, imitar, pero Camilo, que no deja de ser un nieto del 98, dio un golpe muy, muy personal, ¿no? Inauguró una prosa fuerte, no exenta de poesía, y con una historia que, para mí, no sé si él estará de acuerdo en esto, es la metáfora de la guerra civil. Raúl del Pozo, escritor. Pues un zambombazo. En medio del idealismo, la metafísica, el triunfalismo de los vencedores, una literatura, digamos, del régimen, él de pronto cuenta, trasciende su tiempo y cuenta la novela de la guerra. Es La familia de Pascual Duarte, la novela del odio, el atroz odio entre españoles, el crimen, la sangre. Es decir, que en medio de aquel pantano de idealismo, él se saca el bisturí y cuenta realmente la tragedia de España. Juan Cruz, escritor. La familia de Pascual Duarte, aunque él no hubiera tenido el propósito de hacerlo así, supuso una revolución intelectual, es decir, una revolución de, de las palabras. Empezaron a utilizarse palabras que habían sido paradas en la época previa a la Guerra Civil, en la época mejor de Baroja o de Unamuno. O sea, Cela asumió la valentía de romper. Y yo creo que esa fue la principal aportación de Cela, es decir, el atrevimiento, ¿no? Desde entonces hasta nuestros días, muchos son los estudios, análisis e interpretaciones que se han hecho de la obra, y diferentes y contradictorias las visiones que se han tenido de la misma. Miguel García Posada, escritor. En ese momento, la familia Pascual Duarte significa dos cosas. Primero, significa que la novela española, la novela de verdad, seguía existiendo. Segundo lugar, significa que la realidad existía también y que no era posible olvidarse de esa realidad, porque por muy loco, criminal que fuera Pascual, lo que es evidente es que Pascual es el producto de una España llena de una violencia inusitada, ¿no? Jorge Urrutia, poeta y catedrático de literatura. En 1942 se leyó como una novela falangista, como una novela que defendía la violencia, que ponía la violencia por encima del razonamiento. Eso explica que los periódicos españoles, normalmente controlados, puesto que eran periódicos más o menos directos del movimiento, elogiaran de manera especialmente digna de subrayar la novela, y que en cambio los órganos de la República Española en el exilio la acusaran de ser una novela fascista. Es decir, coincidían tanto la prensa del interior como la prensa del exterior en ver La familia de Pascual Duarte como una novela que glorificaba la violencia. Sin embargo, la revista Ecclesia prohibió la segunda edición de la novela, lo que ya nos obliga a reflexionar sobre qué podía significar esa novela. La verdad es que La familia de Pascual Duarte es todo lo contrario a una glorificación de la violencia. Y es así como la podemos ver ahora. La familia Pascual Duarte es la historia de un individuo que sustituye la violencia por la palabra. Y de esa forma, La familia Pascual Duarte, en 1942, es ya una novela de oposición al sistema político del franquismo. Yo iba a casa de Baroja casi todas las tardes a hacer un rato de compañía. Era un viejo entrañable y divertido. Y le dije que quería un prólogo para mi novela, La familia Pascual Duarte. Bueno, ¿usted para qué quiere un prólogo mío? Hombre, mire usted, don Pío, pues cabe suponer para qué, ¿no? Se la dejé ahí y al cabo de unos días la leyó y me dijo: nada, si quiere usted ir a la cárcel, vaya usted solo. Yo ya no tengo edad de ir a la cárcel. Naturalmente yo no fui a la cárcel. Pero Baroja pensaba que sí. Pero le debí de dar tanta pena cuando me rechazó la idea de hacerme un prólogo que me invitó a una copa de Oporto y unas pastas. Camilo José Cela Trullo nació en Iria Flavia, La Coruña, el 11 de mayo de 1916, de padre español y madre hija de inglés e italiana. Realizó en Vigo los primeros estudios. Su niñez en tierras gallegas son de grato recuerdo, como ya dejara expresado en su libro de memorias, La Rosa. Yo tuve una infancia dorada. De niño pequeño yo era inmensamente feliz, fui el mayor, el primogénito de una familia, después fuimos 9, digamos, mayores 7, y vivía en un ambiente bucólico, el de Iria Flavia, que entonces, claro, la carretera ahora está terrible, de coches, de estrecha quedó, bueno, antes nada, antes jugábamos los niños a la pelota en la carretera, venía un coche cada dos horas, nos apartábamos, pasaba el coche y seguíamos, ¿no? Y allí hay el árbol, es el camelio, la camelia es la flor de aquel valle, es una pura maravilla, y había fresas silvestres y violetas en los prados, y ahí en ese ambiente es donde yo vine al mundo y donde crecí. A los 9 años se traslada con su familia a Madrid, ciudad a la que había sido destinado su padre por motivos de trabajo, donde cursó el bachillerato en los colegios de los padres Escolapios y de los hermanos Maristas. Expulsado de este, finalizó la enseñanza secundaria en la Academia Preparatoria de Aduanas, Academia Cela, propiedad de su padre. Tras un breve paso por la Facultad de Medicina, abandona los estudios y acude de oyente a la Facultad de Filosofía y Letras. En 1936 se declara la Guerra Civil. Camilo José Cela cuenta 20 años de edad y es destinado al Regimiento de Artillería Ligera del Ejército Nacional, resultando herido de metralla en un pulmón durante la contienda. Qué horror aquel tiempo, qué revuelto, qué desbarajuste. Espantoso y gratuito pensar que aquello pudiese volver. Yo creo que hoy tanto la derecha como la izquierda se han civilizado mucho. Afortunadamente, porque aquello era un, no sé, una cabra insurrecta esto. ¡Ojo! Fue terrible aquello. Terrible e innecesario, porque no se arregló nada. Las guerras civiles no solo no arreglan nada, sino que estropean lo poco que podría medio funcionar. Eso es mal asunto ese. En marzo de 1938 solicitó su ingreso en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, no siendo contestada su petición. La publicación con el tiempo de esta carta levantó una polémica que él mismo narra en su obra Memorias, Entendimientos y Voluntades de la siguiente forma. Yo no creo que aspirar al ingreso, y para colmo con resultado negativo y siendo menor de edad, en un cuerpo del Estado sea ningún delito, pero en todo caso, y aunque lo fuere, supongo que cualquier crimen habría prescrito ya a los 50 años de cometido. Finalizada la guerra y como detalla en su libro autobiográfico, primero inició estudios de Derecho, que abandonó más tarde. Después, trabajó de escribiente en el Sindicato Nacional Textil y de censor interino de revistas en la Delegación Nacional de Prensa. Bueno, en realidad yo nunca tuve ningún oficio de una manera permanente ni con vocación. Hice de todo, había que subsistir, había que tener. Fui oficinista, intenté ser torero. No pude. Antes de la guerra, quisimos tomar la alternativa Juan Mari Pérez Tabernero, Gregorio Marañón Moya y yo. El único que la tomó fue Juan Mari Pérez Tabernero, que era el único que sabía torear. Y yo tenía una mezcla muy mala para ser torero. Yo tenía valor, pero no arte. Y yo no me quitaba, pero me quitaba el toro. Eso es mal asunto, porque si le da a usted bien, ahí lo deja, ¿no? Después fui, ya le digo a usted, oficinista. Era aburridísimo eso. Pero había que comer. Escribí constantemente artículos de colaboración en los periódicos. Lo primero que publiqué eran unos consultorios sentimental en una revista de la sección femenina, contestaba cartas de lectoras, les predicaba moderación y resignación cristiana, ¿qué vamos a hacer? Y me daban 15 pesetas con descuento. Total, quedaban en 9 por mi respuesta. Gran lector desde muy joven, inquieto por el mundo de las letras, en 1935 había publicado en el diario bonaerense El Argentino sus primeros poemas. Su vocación literaria empezó a mostrarse en el terreno de la poesía. Yo a la literatura me dedicaba pasando calamidades, porque usted verá, la literatura no suele dar mucho dinero, y entonces menos, porque no es que hubiese censura, así la había. Pero esto lo de menos, es que no había ni papel. ¿Cómo usted va a publicar libros si no hay papel? Ahora, esto me dio muchos ánimos para seguir en la brecha que yo me había marcado, de seguir insistiendo en la literatura. Esto es lo segundo que escribí, porque como usted sabe, antes, aunque lo publiqué después, había escrito Pisando los a luz del día, un libro de versos que lo escribí en Madrid del 1 al 11 de noviembre del año 36, en Madrid. Ahora hay una placa que me la puso Tierno Galván cuando fue alcalde. Ahora que ya tus ojos son como sal y fértil tu inmensa boca es un volcán difunto, ahora que ya los labios y las piedras, tus vestidos pegados cual olvidadas vendas, y este atroz mineral que extraje de tu pecho son reliquias tan ciertas como antiguos abrazos. Ahora que tus axilas pueblan de olor el mundo donde yo con mi piel de viudo te presiento. Leopoldo de Luis, poeta. Pisándolo sobre el día tiene la particularidad de vincularse en cierto modo a la generación del 27, primero por el título, puesto que es un verso de Góngora, y segundo por la línea surrealista, un surrealismo muy curioso el de Camilo en ese libro, porque paradójicamente es un surrealismo que yo llamaría deliberado. Esto es que no es el surrealismo puramente inconsciente, que por otra parte no se ha dado nunca, ni siquiera los maestros franceses, pero concretamente en Camilo él sabe que está escribiendo con una técnica surrealista. Y el propio Leopoldo Panero, que prologó el libro, hablaba de que era un anacronismo. En realidad no se puede llamar anacronismo, porque el año 44 se publica un libro como Sombra del Paraíso, de un autor como Vicente Aleixandre, que es el gran surrealista español. El libro de Camilo es un libro preocupado, amargo, angustiado y por tanto tocado por una problemática temporal que, insisto, no era frecuente. Tus fecundas caderas donde yo cabalgaba como un verano hasta que te rendías, tus fuertísimos brazos con que todo desnuda. En este instante mismo en que la sangre se agolpa por mis sienes, en este instante, oh muerta, en que navajas, tréboles o espartos, yo te prometo, oh dulce esposa mía asesinada, oh madrecita sin haber parido, oh muerta, colgar tu atroz recuerdo cada noche de un pelo, y que desiertos de tinieblas moradas o amargas noches de insomnio y sobresalto sean incapaces de ahogarme como un niño. Tras la familia de Pascual Duarte vinieron Pabellón de reposo, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, Esas nubes que pasan, El monasterio y las palabras, Mesa revuelta, El bonito crimen del carabinero y otras invenciones, y La Alcarria, El viaje a la Alcarria. El viajero va hablando con el del carro, que va sentado y con las piernas fuera. El mulo es un mulo de labranza. Se ve que no está acostumbrado al carro. Se mete en la cuneta en cuanto el hombre se descuida y tira coces al aire en cuanto le arrean con la tralla. Pues sí, en Budia encontrará usted de todo. Todos estos pueblos son muy pobres. Aquí no hay más que para los que estamos. Y no cree usted que sobra. Budia es un pueblo muy rico. Allí el que más y el que menos maneja sus cuartos. ¿Y Cereceda? Bueno, como nosotros. Cereceda es también muy pobre. Queda ahí, detrás de esos montes. Yo quería un sitio tranquilo, próximo, que no me costase mucho dinero llegar. Y la Alcarria era un país desconocido. Sigue sin ser demasiado conocido. País, por otra parte, entrañable y admirable, con una gente magnífica, hospitalaria y inteligente y sagaz, y todo lo que usted quiera decir es poco, que estaban a una hora de tren de Madrid. Pues se bajó. Yo tomé el tren en la estación de mediodía, me bajé en Guadalajara y empecé a andar. Y no llevaba un itinerario previsto. Iba hacia donde me parecía. Esto lo hice el año 44, 46. El año 46... todavía había maquis, me encontré unos maquis en las tetas de Viana, unos desgraciados. Y la Guardia Civil me pedía la documentación por el camino. Yo decía, ¿dónde va usted? Y decía, yo qué sé, voy andando un paso. No entendía nada. Me llevaban al cuartelillo. Bueno, veían que mi intención no era mala, que no iba armado tampoco, que no. Y no pasaba nada. Pero, claro, era un poco extraño el. En algunos lados, el viaje a la Alcarria. Cuando salgo de la carretera general de Zaragoza, que entré a comprar unos tomates en una frutería, y me decía la señora, ¿va usted en una promesa a Zaragoza? Y dice, no señora, voy dando un paseo. No entendía nada. Creía que iba a cumplir una promesa a Zaragoza, a la Virgen del Pilar, ¿no? Y cuando me cansé, tomé el autobús en Pastrana, después de haber llegado hasta Forita de los Canes, hacia el sur, y me volví a Guadalajara, tomé el tren y me vine a Madrid. Él al viaje acude con mucha frecuencia. En trabajos cortos, en sus narraciones, hay siempre presencia de un viaje, porque ha demostrado que es uno de los escritores españoles que demuestran más su amor a la tierra, su amor a España. Primero porque para hablar de ella empieza por recorrerla, empieza por pisarla, empieza por tener a la tierra no una entelequia patriótica, sino algo físico y algo con lo que se identifica y que va casi a tocar materialmente. Porque ya sabemos que el paisaje no existe, el paisaje lo pone el hombre al contemplarlo y por tanto lo pone el escritor, de suerte que no es lo importante lo que miramos, sino cómo miramos. Es más importante la mirada que lo mirado. Y así son los libros de viaje de Camilo. Pero naturalmente conocemos la mirada de Camilo sobre los paisajes de la Alcarria. La mula de Quico se llama Jardinera y es castaña, joven, no muy grande. Parece una mula de buena clase. El viajero y su compañía cruzan el Tajo y se meten por un sendero de cabras que sube al montecillo de la Dehesa. Quico le cuenta al viajero que, según dicen, el monasterio de Ovila se lo llevaron los americanos piedra a piedra antes de la guerra civil. El viaje al Carrio fue una auténtica sorpresa. Y el viaje al Pirineo de Lérida yo creo que puede tener incluso mayor aliciente porque descubre paisajes menos frecuentados. Al fin y al cabo, no sé si yo hablo por mí quizá y no sé si con esto se podría generalizar, pero lo cierto es que para mí he pasado muchas veces por los pasajes de la Alcarria. En cambio, el Pirineo de Lérida no voy todas las tardes y me parece que es un libro lleno de sugerencias y de estampas preciosas de aquel paisaje que, como digo, Camilo lo ve de una manera directa y viva. A veces nos recuerda al arcipreste, claro, pero a veces nos recuerda a las grandes descripciones de los grandes novelistas, que lo mismo que en algunos aspectos de los poemas del cancionero, pues en su prosa brillan de una manera aproximadora. Nos sentimos inmersos en ese paisaje a través de sus libros. En el monte de la Dehesa la vegetación es dura, balsámica. Una vegetación de espinos, de romero, de espliego, de salvia, de mejorana, de retamas, de aliagas, de matapollos, de cantueso, de jaras, de chaparros y de tomillos. Una vegetación que casi no se ve, pero que marea respirarla. El viajero, por ver de remojarse un poco los agrios recovecos del organismo, se acerca por la primer puente que se dice, más a ras de las aguas y de la verde hierba de la orilla. Aquí está prohibido bañarse. Disculpe usted, señor guardia, que estoy comido de la fiebre y lo único que me devuelve la salud es el chapuzarme un poco. Bueno, pero póngase los calzoncillos al menos. De barba y en porreta, llama usted demasiado la atención. Será servido, señor guardia. Cuando habla de del Pirineo, pues se ve que estudia mucho, lleva cuadernos y sobre todo se patea. Las iniciales de caminar, joder y comer, que son. Él se ha pateado España como nadie. Cuando le hablas de Cuenca, ha estado en Cuenca, conoce Cuenca como su admirado Baroja. Conoce la Alcarria perfectamente, hace de la Alcarria una crónica digna de Horacio, con una limpieza de idioma tremenda y también se ha paseado por todas las calles, por todos los caminos. Es un andarín, es un vagabundo y desde luego nunca habla de lo que no conoce. Camilo, sobre todo en sus libros de viajes, se ha ocupado mucho de estos personajes marginales, ¿no? De esta gente de la carretera, digamos, del camino. Todavía recordaba yo hace poco que en Judíos, Moros y Cristianos, pues él como mendigo conoce a otro mendigo que le cuenta la historia del pueblo y tal. Y le dice, oiga, perdone, ¿usted tiene el don? Dice, pues no, señor, lo siento, pero no tengo. Lo dice, pues entonces me va a perdonar usted que no le dé el tratamiento, porque si usted tiene el don, no le va a llamar don. Bueno, pues esta cosa tan entrañable de un viejo hidalgo castellano, hace, revela lo bien que él trata a los, lo bien que dibuja a los personajes marginales. Pero luego él ha hecho muy bien también la, yo creo que él lo que más le va es la burguesía media, esa burguesía media depauperada en la colmena por la época. Y luego en San Camilo, por ejemplo, como todavía no había ocurrido la guerra, pues es una burguesía media más asentada, la de la República, más un poco más confortable. Y, pero en general, la mediana burguesía es un tema que le encanta. Yo veo que es un tema que le encanta, y burlarse de ella también, las pequeñas cursilerías, las pequeñas cosas, los regalos, el día de la madre, el día de San Valentín, el día de, aunque no a veces, pero a veces habla, todos los ritos de la pequeña burguesía le divierten mucho y los trata con mucha gracia. Ay, yo ya estoy cansada de repetirlo. Ay, mientras haya hombre y haya mujeres, habrá siempre líos. El hombre es fuego y la mujer es topa. Y luego, pues pasan las cosas. Eso que le digo a usted de la plataforma del 49 es la pura verdad. Ay, yo no sé a dónde vamos a parar. Sí, a mí también me parece que hay poca decencia. Eso viene de las piscinas, no lo dude. Antes no éramos así. Qué va. Ahora le presentan a usted cualquier chica joven, le da la mano y ya se queda una con aprensión todo el santo día. A lo mejor coge una lo que no tiene, ¿verdad usted? Claro. A saber dónde habrá estado metida esa mano. Ay, verdaderamente. Y los cines, yo creo que también tienen mucha culpa. Eso de estar todo el mundo tan mezclado y a oscuras por completo. No puede traer nada bueno. Eso pienso yo, doña María. Tiene que haber más moral. Ay, si no, estamos perdidas. La colmena es una novela de la ciudad. Y la ciudad es en sí un descubrimiento del siglo XIX. De manera que podemos encontrar momentos parecidos a la colmena en Flaubert, en Galdós. Es decir, en aquellos novelistas en los que la ciudad o la mezcla de ciudadana es importante. Pero yo creo que la colmena hay que considerarla fundamentalmente en la moda de la novela ciudadana que se produce después de la Segunda Guerra Mundial y que en España tiene unos cuantos títulos. Y dejo de lado lo que pueda tener de influencia de la generación perdida norteamericana, porque indudablemente hay presencia de la generación perdida norteamericana. Pero pensemos que a finales de los 40, primeros de los 50, se escriben novelas centradas en la ciudad, que tienen la ciudad como protagonista, desde Nada de Carmen Laforet hasta La Noria, Luis Romero, Calle Echegaray de Marcial Suárez y la propia Colmena, ¿no? Y cuatro títulos españoles prácticamente coincidentes en las fechas. Y eso corresponde probablemente al abandono del mundo rural que se produce después de la Segunda Gran Guerra y después de la Guerra Civil en España y la importancia que va a cobrar la ciudad como refugio de caminantes, como refugio de huidos del campo en gran parte. Hay un mundo efervescente como una colmena que precisamente va a dar título al libro. La colmena es una estructura innovadora. Hay precedentes, porque de todo hay precedentes, en Manhattan Transfer de Dos Pasos y en otros libros de Dos Pasos, en algún otro libro por ahí hay precedentes de esta novela compuesta como un mosaico, ¿no? A base de escenas y situaciones, historias breves que se van enlazando y nos dan la totalidad de la ciudad. Al final tenemos la ciudad contada casi íntegra mediante pequeños flashes que nos van haciendo reconocer al personaje, decir, ah, claro, este es aquel del café, esta es aquella que iba no sé dónde y tal. Señorita, dice Pepe que aquel señor no quiere pagar. Pues que se las arregle como pueda para sacarle los cuartos. Eso es cosa suya. Si no se lo saca, dile que se le pegan al bolsillo y en paz. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Cuál es? Aquel de allí, el que lleva gafitas de hierro. Anda, qué tío. Pues esto sí que tiene gracia. Con esa cara. Oye, ¿y por qué regla de tres no quiere pagar? Ya ve, dice que se ha venido sin dinero. Pues sí, lo que faltaba para el duro. Lo que sobran en este país son pícaros. Dice que cuando tenga ya vendrá a pagar. Eso dicen todos. Y después para uno que vuelve 100 se largan. Y si te he visto no me acuerdo. Ni hablar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Dile a Pepe que ya sabe. A la calle con su vida. Bueno, es una novela unanimista. Es una novela del personaje colectivo. Los múltiples personajes que pasan. Quizá Martín Marcos sea el que tiene un poco más de vigor entre todos los... Pero son casi siempre, forman parte de un gran último personaje que es la ciudad de Madrid en los años 40 y pocos, con el hambre, la persecución, la miseria, aquello era horrible, ¿no? Y esto fue lo que me llevó a escribir La Colmena, que hice varias versiones, en España fue prohibida por anticipado y la publiqué en Argentina. A raíz de haberla publicado en Argentina, se me expulsó de la Asociación de la Prensa, se prohibieron algunos libros míos, bueno, lo de siempre. La vieja historia que no merece ni la pena ni rememorar siquiera. A través de una narrativa fragmentada, aparecen los individuos que moran y deambulan por la ciudad. El tiempo, en ocasiones, parece inalterable. Los personajes, héroes de sus miserias, se nos muestran con toda su carga y capacidad de emocionarnos. A mí lo que me atrae de la novela es su capacidad de emocionar. En lo que técnicamente podía parecer una novela fría y distante. Es decir, ese falso conductismo que tiene la novela y que hace que resulte una obra no solamente emocionante, sino entrañable. Yo creo que lo que define fundamentalmente al personaje de Cela, eso se ve sobre todo en La Colmena, es su pertenencia a una cierta clase media y a la que las cosas le suelen ir regular, ¿no? El derrotado siempre es un personaje de novela mucho más firme y recio que el triunfador. El triunfador puede confundirse con la vulgaridad. El derrotado no. En fin, todo Dostoyevsky es una larga sucesión de personajes derrotados. Si fueran en la literatura, dan un juego tremendo. Camilo José Cela se traslada en 1954 a Mallorca con su esposa Rosario Conde, con la que se había casado 10 años antes y con quien tuvo un hijo. En la isla fundó la revista literaria Papeles de Son Armagans, revista que siguió publicándose hasta el año 79. Duró 20 y tantos años. Se publicó y sin subvención oficial ni particular alguna, que la gente creía que sí, mentira. Solo el Banco Urquijo me dio dinero para publicar el número homenaje a Ángel Ferrán, que se estaba muriendo de cáncer, el gran escultor. Y yo quise darle la alegría de un número que le estábamos dedicando, que lo viese o que lo tocase antes de morir el pobre. Y se lo dije a José Antonio Miño Rojas, poeta importante y alto cargo en el Banco Urquijo, y él me dio el dinero suficiente para poder sacar esto a la calle, que salió y que lo pudo ver Ángel Ferrán, que le dio una gran alegría. Y también se publicaron en el primer, con un gran escándalo al principio de la censura, no pasa nada, poemas en gallego y en catalán. En vasco no, porque no encontré ninguno, pero en catalán y en gallego sí. En 1957, con tan solo 41 años, ingresa en la Real Academia Española, convirtiéndose en el académico más joven de la misma. Su discurso de ingreso estuvo dedicado a la obra literaria del pintor Solana. Señores académicos, los guardiaciviles del camino se quedarán atónitos cuando en mis andaduras por venir, a su pregunta de si llevo o si traigo papeles, responda alargándoles una tarjeta en la que con letra de bulto se diga: Camilo José Cela, de la Real Academia Española. 2 años antes publicaba La Catira, obra polémica y en la que el autor utiliza un lenguaje particular y un singular vocabulario. Los hombres de Clorindo López trotaban a la vera del Mocho, en silencio, quizás pensando en pescosearle la despensa a las primas del patrón, las dueñas del Hato Primavera. En La Catira, el escritor se inventa su propio vocabulario. Y si ya el esfuerzo del escritor es su lucha con el idioma, si resulta que previamente se inventa el idioma, claro, el esfuerzo es doble. La Catira tiene una serie de términos, una serie de palabras, de giros, que son absolutamente propios de Camilo. Por una parte es el gran conocimiento del castellano, por otra parte es haber profundizado en el pueblo venezolano, haber tratado con las gentes, haber encontrado sus giros, sus costumbres, y con todo eso hacer un lenguaje nuevo, que es el que incorpora a La Catira. La Catira Pipía Sánchez, envuelta en un blanco tierrero, mostró al mismo impávido sol la mano del mitigüisón, la mano que aprieta el gatillo del mitigüisón. No merece la pena que te desnudes. A nadie le importa nada, ni el precio oficial de la remolacha para la campaña azucarera, ni nada la roba de sexos de varón y hembra, la roba de nalgas de varón y hembra, y menos que a nadie a tu padre. Camilo Sesela en el año 70 escribía Oficio de tinieblas 5, se llama así porque otros cuatro títulos, uno de ellos de Alfonso Sastre, se llamaba también así, en un mundo, el mundo español, en el que era imposible pensar que un escritor de su raigambre y de su resiedumbre abordara una literatura de vanguardia. Él se atrevió. Se atrevió porque, en el fondo, y cuando digo en el fondo, me refiero también a su estilo, Camilo José Cela es un poeta. Es decir, la obra posterior al Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela es la obra de un poeta. Lo que pasa es que él ha sido traicionado por la historia española, que le ha exigido siempre novelas. 100 veces, 1000 veces, 1,000,000 de veces, no quiero nada, ni siquiera que me dejéis vivir en paz, morir en paz, no quiero la vida, ni la muerte, ni la paz, tampoco la guerra, no vivo, no me di cuenta de nada. Cuando publiqué Oficio de tinieblas creí que no lo iba a leer nadie. Bueno, pues resulta que sí, que lo ha leído gente, por las pruebas que ha tenido varias ediciones. Claro, yo creo que es un libro que tiene la ventaja de que se puede empezar por el principio o leerlo del final hacia el principio, por donde se quiera, y donde viene a redundar y a abundar en mi idea de que qué es novela. Yo dije, jugando un poco a la paradoja, que novela era todo aquello que, editado en forma de libro, debajo del título y entre paréntesis pone la voz novela. Claro, y no hay otra definición posible. Como esas teorías que se han escrito sobre en qué se diferencia el cuento de la novela. No se diferencia en nada. El cuento es pequeño y la novela es grande. Y es una descripción de aquello que le rodea a uno, o de aquello que uno se imagina que le rodea o que no le rodea. Y se acabó. Y después, como decía aquel que discutía con otro, cuando qué imagen iba a salir por la puerta de la iglesia en una procesión, decía, si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Y tenía razón. Esa novela tiene una belleza de prosa asombrosa. Cada una de las mónadas, pues, suele ser una belleza, una belleza de prosa, de sabiduría, de referencias, de erudiciones, unas veces mágicas, inventadas, y otras veces reales. Yo también lo he leído varias veces, pero tampoco es un libro para leer seguido, como una novela argumental. Es un libro para abrir por cualquier sitio y leer 10 páginas o 20 o 30 y dejarlo. Y luego otro día abrir por otro sitio, porque de lo que se trata es de disfrutar una gran prosa, y que está nutrida, claro, por una gran sabiduría, porque lo que la gente no sabe es que Camilo es un sabio. Camilo sabe muchísimo de todo. Tendréis que tomaros la molestia de matarme con un almohadón de seda, con una toalla de felpa, con una cuerda de esparto, con el cuchillo de cocina que tiene las cachas de asta de ciervo, con 5 fusiles de chispa. En la isla de Mallorca lleva una vida dedicada a la literatura y sigue entregando obras a la imprenta. San Camilo 36, obra que reflexiona y medita sobre los momentos anteriores a la Guerra Civil Española. El diccionario secreto. Difalía. De di, prefijo de dúo, dos, y falos, Pija duplicada. Rol de cornudos. Mazurca para dos muertos. Premio Nacional de 1984. Y Cristo versus Arizona son algunos de estos títulos. Capote. Es metáfora formal. El prepucio semeja el capote del glande. Prepucio. Mazurca para dos muertos es la historia de una venganza donde hay dos protagonistas, que es la lluvia que cae constantemente sobre el paisaje de Mazurca, y por otra parte la música del ritmo verbal que Cela le concede al texto. De manera que el texto es la historia de una venganza, pero que está pautada musicalmente. Yo no sé exactamente a qué módulos musicales habría que acogerlo hasta llegar al final a la eclosión definitiva. Hay gente que le reprocha a la mazurca que pasan pocas cosas, pero es que no se trata de que pasen pocas cosas, se trata de cómo cantan las cosas que pasan. Cristo versus Arizona es, yo creo que es un monumento al lenguaje y a ese pensamiento nihilista, destructor, sistemáticamente negativo, corrosivo, iconoclasta. Lo que sucede es que eso está enhebrado a través de esas historias fantásticas y semiesperpénticas que Cela suele desplegar y que, claro, desplegadas por él, a la gente le parecen fáciles, a unos, a otros les parecen una butad, pero yo lo que insisto es que hay que tener una enorme imaginación para mantener esa tensión en una novela en la que, en definitiva, no ocurre nada durante 300 páginas. Conectamos con la Radio Nacional Sueca. Benjamín Prieto, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El secretario de la Academia Sueca, Sture Allen, daba a conocer hoy a la una del mediodía, de esta forma, el Premio Nobel de Literatura. Årets Nobelpris i litteratur. Priset har gått till en spansk författare, Camilo José Cela. ¿Eh? Abrumado y encantado, las dos cosas. Hombre, hombre, hombre. Camilo, Camilo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué alegría más gorda! ¿Qué tal está? Estamos tal orgullosos, está? ¿Eh? Y yo de vosotros. Qué majo estás, hombre. Jueves 19 de octubre de 1989. Camilo José Cela recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el quinto español que consigue el alto galardón en esta categoría. Hombre, ¿cómo estás? Bienvenido a esta casa. Para mí, como usted comprenderá, muy emocionante. Es curioso que había un equipo de la televisión sueca, había venido a mi casa. Entonces la gente me dice, entonces los suecos ya lo sabían. No, me explicaron que es que mandan 4 o 5, o van ellos, a donde suponen, y que hubo años que no acertaron. Es curioso esto, ¿verdad? A mí la noticia me la dio un amigo, Leopoldo Calvo Sotelo, a la 1:15. Es curioso. Y a la 1:05, una cosa así, Pepe García Nieto, también amigo, también me la dio. Que no me explico cómo se pudieron enterar. Y a la 1 se abrió la puerta de la que yo lo oí por teléfono. Y me llamó el embajador de Suecia en Madrid. Y fue el que me lo dijo oficialmente. Sin duda ninguna, embajador, claro que sí. Muchas gracias, muy amable. Adiós, adiós, adiós. Camilo José Cela, ¿cuál es su valoración en directo para Radio Nacional de España? Sí, conocer esto. Para mí esto ha sido un orgullo muy grande, como usted comprenderá. Lo ofrezco a todos, la literatura española. Creo que otros nombres españoles y hispanoamericanos escribiendo en español hubieran podido llevarlo a igualdad de méritos que yo. Pero en fin, me ha tocado a mí y estoy muy, muy contento, como usted comprenderá. Tomé el coche, claro, y me vine para Madrid a recibir la comunicación oficial, que fue en el Hotel Miguel Ángel. Había una nube de fotógrafos y de amigos. En todo caso, usted comprenderá, para un escritor es un poco lo máximo que nos pueden ofrecer en este valle de lágrimas. Esto es evidente. Camilo José Cela vivía en Guadalajara con la periodista Marina Castaño, con la que se casaría en 1991, tras haberse divorciado de su primera esposa. En 1987 había recibido el premio Príncipe de Asturias y en 1994 el Planeta por su obra La Cruz de San Andrés. En la entrega de este último realizó unas manifestaciones que fueron posteriormente matizadas, sobre el esquivo, para él, Premio Cervantes. Me remito también a ese artículo que quiero hacer, donde de pasada hablaré del Premio Cervantes. Como usted comprenderá, está lo suficientemente desprestigiado y cubierto de mierda para que a mí me preocupe. Al año siguiente le fue concedido el galardón, cerrándose así una larga polémica. En mi espera, eso tan parecido al vicioso naipe solitario, jamás perdí la esperanza, aunque a veces la vi tan huidiza como una liebre en campo abierto, y los instantes de mayor desconcierto e impaciencia, en las pausas que alimentaban de aire la desesperanza e incluso el estupor, siempre busqué cobijo a la sombra de Tirso de Molina y de Antonio Machado. Aquellos dos hábiles prestidigitadores de la palabra, cuando prestando oídos al saber popular, decían que el que espera desespera. ¡Qué verdad tan verdadera! La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Novela, poesía, cuentos, ensayos, libros de viajes, teatro, artículos de periódicos, una extensa obra que completa con su última entrega, Madera de Boj, y que tardó en finalizar bastante tiempo. 8 años, por lo menos, ¿eh? La tenía en unos cajones y no pude reconstruirla. Tuve que empezar de nuevo. Tenía notas que me sirvieron algunas, otras ni eso. Y lo que había escrito, que no era mucho, eso es cierto. No me servía para nada, porque se hubieran notado demasiado las suturas, se hubieran notado demasiado. No, no, las cosas hay que hacerlas bien, o por lo menos lo mejor que uno pueda, claro. Tremendismo inicial para algunos. Mrs. Cowell, fundamentalmente, lo que yo creo que es una novela surrealista, ¿no? Es una novela en la que la loca dice lo primero que se le ocurre, lo que pasa que es que la loca dice cosas bastante sentenciosas y bastante cuerdas. La loca va hilvanando una especie de fábula moral de la vida vista al revés, de la vida destruida, pero, y en este sentido, remite a una tradición muy española, que es aquello que decía Cervantes, de la locura cuerda, ¿no? Pero yo no veo el tremendismo, es decir, es una loca. Entonces ya en la mente de un loco cabe todo, ¿no? El tremendismo estaría más en alguien que no es loco, que es un criminal, como es Pascual Duarte, ¿no? El Pascual Duarte sí, creo yo. Ahí es donde de verdad hay tremendismo, ¿no? Polémico, desconcertante. Sela, creo que, y que él me perdone, pero él se ha equivocado en la búsqueda de un discipulaje palmero, de batir palmas para que le aplaudan, ¿no? Yo creo que él tendría muchísimos más predicamentos en los jóvenes si él se hubiera dado cuenta de que es un maestro y no un, digamos, un banderillero. Es un provocador. Puede patar a todo el mundo cuando quiere. Tiene un comportamiento de gentleman inglés. Es correctísimo. Se comporta con una gran educación y una gran urbanidad en las relaciones sociales. Pero cuando se incomoda por cualquier cosa, o cuando quiere armar el taco, lo arma inmediatamente y deja a todo el mundo descolocado y asombrado. ¿Erótico? A veces es un erotismo casi lírico, como es el caso de San Camilo, donde el protagonista, el narrador, tiene una novia que luego muere durante la guerra. Y ahí es casi lírico en el tratamiento del sexo. Luego está un libro genial sobre el que he dado conferencias, Izarrabizas y Colipoterras, donde lo trata más bien de una manera quevedesca, siendo siempre Camilo, pero de una manera quevedesca, desgarrada, fuerte, y afina muchísimo en los caracteres de las putas y de las. Es magnífico libro, quizás su gran tratado de sexualidad. Tiene un libro de poemas eróticos que es, bueno, es de una frescura y de una golfería que se puede comparar con Petrarca, se puede con los renacentistas o con Aretino. El erotismo en su vida es una sinfonía siempre, es una música de fondo, Es un escritor erótico terrible también, claro. Hombre, yo creo que no es un gran escritor erótico. Es demasiado brutal para ser erótico. Yo creo que es que eso forma parte de las costumbres, ¿no? Es un escritor costumbrista a ese nivel. Y es un escritor que muchas veces te atosiga con la descripción. Nunca entra a matar. Memoria. Ebro con sus afluentes, Rudrón, Oca, Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Cidaco, Salama, Quel, Elguecha, Jalón, Juerva, Martín, Guadalope y Matarraña. Por la derecha. Y vaya hasta Dorra, Ega, Aragón, Arba, Gallego, Segre, Concinque y Ciurana, por la izquierda. Novela. Mire usted, yo no creo en los géneros literarios. Y además la definición de la novela, yo estuve... ¿Qué es la novela? Yo estuve coleccionando definiciones de novela, hacía una ficha de cada una que encontraba. Y llegué a tener 300 o 400. Y cuando las tenía todas juntas, las tiré a la basura. Las tiré al cesto de los papeles. Porque lo que servía para Balzac no servía para Dostoyevsky. Y lo que servía para el conde Lucanor, naturalmente, no le cabía a Kafka, etc. No hay que preocuparse por esto. Decía Dostoyevsky que la preocupación por la estética es la primera señal de impotencia. Y no le faltaba razón. Muerte. Creo que es una vulgaridad. Es lo único que la especie humana ha hecho siempre desde los orígenes. Usted, yo y todos nos hemos de morir algún día. Eso, por lo menos, no es nada original. No, yo no la deseo. Hombre, si la desease me hubiera tirado por un balcón o me hubiera pegado un tiro. Pero no me pasó por la cabeza nunca. Pero hay que esperarla que llegue sin provocarla con la mayor tranquilidad posible, ¿no? No tiene mérito ninguno morirse. Y tener más o menos la conciencia tranquila de que uno no pasó por este valle de lágrimas perdiendo demasiado el tiempo. Sí, eso sí. Poesía. Que son tus piernas tibias, tus muslos abarcados, tus fecundas caderas donde yo cabalgaba como un verano hasta que te rendías, tus fortísimos brazos con que toda desnuda me levantaba sobre tu cabeza. En este instante en que un dolor inmenso es incapaz de hacerme mover un solo dedo, yo te prometo, oh dulce esposa mía asesinada, oh madrecita sin haber parido, oh muerta, colgar tu atroz recuerdo cada noche de un pelo y que desiertos de tinieblas moradas o amargas noches de insomnio y sobresalto sean incapaces de ahogarme como un niño. La obra literaria no existe hasta que está editada y en manos del lector. Yo solo sé que escribo constantemente. Ahora ya veremos lo que sale. Documentos Radio Nacional ha vuelto a ofrecerles el programa dedicado a Camilo José Cela, cuyo centenario se conmemora a lo largo de este año. Guión Ignacio Elguero. Realización y edición digital Miguel Ángel Coleto, Sergio Delgado y Benigno Moreno. Producción Ana Ramos. Locución Mavi Aldana. Dirección Elvira Marteles.